Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. Buenas tardes, hoy es 21 de mayo de 2024, son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailivarier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Estamos en la recta final del mes de mayo, el mes dedicado a nuestra madre, la Virgen María. Seguro que durante estos días has procurado tratarle más, conocerla más, alegrarle de muchas maneras, no solo rezando alguna oración dedicada a la Virgen, sino también con el trabajo bien hecho, ayudando a los demás, obedeciendo a papá y a mamá, etc. Desde aquí, te animo a seguir con estas otras acciones para que la Virgen se ponga súper contenta. En el programa de hoy hablaremos de la importancia de la salud y el deporte, de las primeras comuniones, el concurso Experimenta en Casa, en el que participan alumnos de sexto de primaria, la visita a un medio de comunicación en Logroño, y habrá también espacio para el humor. ¿Estás preparado o preparada? Vamos a disfrutar un día más aquí en Radio María con La Hora Feliz. Uno de los temas que más se habla hoy día en la sociedad actual es el tema de la salud, ¿no? De estar sanos, de comer sano, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lógicamente somos alma y cuerpo, ¿verdad? Y si nuestro cuerpo está mal, pues no puede trabajar, no podemos querer a los demás, no podemos ayudar a nadie, en fin. Tengo con nosotros a Iker, que ya lleva varios programas, ¿verdad?, participando este año. Pero es que le gusta y además habla muy bien y de muchos temas. Pues y sí. Y me ha propuesto esta vez hablar de la salud y el ejercicio. ¿No, Iker? Sí. A ver, cuéntanos un poco cuál es tu teoría sobre este, al respecto. Pues mira, yo creo que si haces un poquito de ejercicio todos los días, pues vas a vivir mucho mejor de lo que deberías hacer tanto ejercicio. Por ejemplo, yo antes no hacía mucho ejercicio, y pues me fatigaba mucho haciendo, vamos, nada. Claro. Vamos, y ahora pues me puedo hacer caminatas. Pues el otro día, ¿sabéis? Hay un pueblo de Vizcaya que se llama Echevarri, que tenemos una casa allí. Uh-huh. Y pues fuimos a un centro comercial que se llama Bilbondo, que está a 10 kilómetros ida y vuelta, y pues nos hicimos los 10 kilómetros y luego fui a jugar con unos amigos al fútbol. Ah, mira, o sea que encima tenías energía para luego un partido de fútbol. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, y encima marqué un gol. Y encima marcaste un gol, toma ya. Y eso que tú eres más portero, ¿no? Me parece. Es que me la puse portero. ¿Eh? Estaba la portería vacía, yo estaba como muy abajo, ¿no? Sí. Y pues chuté muy fuerte y pues marqué. Ah, sí, ¿eh? Desde atrás, qué bueno. Sí. Y entonces, sí. Y esa caminata de 10 kilómetros, claro, tú solo aguantaste porque ya llevas más veces andando, ¿no? No es la primera vez. Sí. Entiendo, ¿no? Hay veces que voy con un amigo de mis tíos que se llama José, uh-huh, que va, te hace unas caminatas, chaval. Claro. Él se hace, aunque tenga creo que 50 y pico años, toma ya. El tío se hace unas caminatas, claro. 20 kilómetros, y no exagero más. Y no se cansa. No, es que él hace ejercicio desde mi edad igual. Claro, claro. Eso es clave, ¿no? Que el ejercicio no es de repente un día que me vuelvo loco y me pongo a hacer kilómetros y demás, porque eso aparte que es un golpe muy fuerte para el cuerpo, ¿no? Sino sí, ir poco a poco haciendo, ¿verdad? Y con constancia. Sí, por ejemplo, yo pues empecé haciendo una caminata de 1 kilómetro, luego claro. Una semana, luego la siguiente de 1,5, y así eso, hasta llegar a los 10. Claro, vas ampliando y luego efectivamente aguantas mucho más, bueno, y luego que la repercusión, ¿no?, después del ejercicio no te sientes hecho polvo, ¿no? Sino sí, todo lo contrario, ¿no? Porque estás habituado a ello, ¿verdad? Me acuerdo una vez que fui con José, que es que ahí era cuando no andaba mucho, y me dijo, Iker, vente, que vamos a hacer una caminata. Igual era una caminata de 20 y pico kilómetros. Wow. Chaval. Acabé reventado. Estuve en la cama. Ese día dormí 14 horas. Bueno, es verdad que hay a veces, ¿no? Cuando no está habitual al principio, un exceso de esos te pasa factura, ¿no? Que se dice. Sí, te deja con secuelas. Claro. Pero bueno, que luego te recuperaste y ahora ya estás feliz, ¿no? O sea, que en el fondo, lo de todo esto guardas lo positivo, ¿verdad? Sí. Lo bien que me siento, lo sano que estoy, que luego aguanto mucho más cualquier esfuerzo, efectivamente, sí, que tenga que hacer en la vida, pues porque el cuerpo ya se ha habituado a eso también, ¿no? Sí. Sí, señor. Y encima te subes la autoestima, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Eso es importante también. Cuando uno está sano y está fuerte, hasta eso. Tienes la autoestima muy alta. La autoestima más alta, estás más alegre, se te nota, sí, en la cara, tratas mejor a los demás, al final, ¿no? Pues sí, todo cuenta. Todo cuenta, sí, señor Iker. Oye, pues muchísimas gracias por esta conversación breve, pero interesante, y animarte y animar a todos los que nos estáis escuchando a hacer ejercicio, efectivamente, aunque sea andar, paseos, en fin, cada uno lo que vea, para mantener bien el cuerpo, la salud, y que podamos seguir pues haciendo nuestra actividad diaria y tratando bien a los demás y tratando bien a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como decía Iker, ahora todo está muy relacionado, ¿verdad? Todo está conectado. Todo está conectado, sí, señor. Bueno, Iker, pues muchísimas gracias de nuevo por participar y hasta el próximo programa, que supongo que será pronto. Pues hombre, de nada. Venga, que paséis una buena semana. Gracias, hasta luego. Seguro que alguna vez has pensado la posibilidad de ser científico o científica de mayor, porque has visto una película, o has visto una serie, o has visto, no sé, a personas trabajando en un laboratorio, quizá, ¿no? Es un mundo atractivo, ¿no? Pues tenemos aquí a dos alumnos de sexto de primaria que han pensado como tú, porque se han presentado a un concurso de jóvenes científicos y han ganado un premio. El concurso se llama Experimenta en Casa. O sea que ya más o menos ya os imagináis de qué puede ir, ¿verdad? Pero bueno, más que contároslo yo, os voy a dejar con los protagonistas, que son Tomás y Bruno, y les vamos a preguntar qué es esto del concurso Experimenta en Casa. ¿Vale? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien. Oye, cuéntanos un poco, ¿este concurso quién lo ha organizado? Pues lo organiza el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja. Vale, es un concurso dirigido a estudiantes, ¿no? Entiendo yo. Sí. ¿De qué etapas? ¿De qué edades? ¿De primaria? Desde primaria hasta bachiller y de FP también. Vale, o sea que todas las edades, sí. Vale. Me imagino que vosotros habréis ganado premio de vuestra etapa, ¿no? De primaria. Sí. Vale. Bruno, ¿qué tal estás? Bien. ¿Cómo se os ocurrió a ti y a Tomás apuntaros a este concurso? ¿Se os ocurrió a vosotros? ¿Os los propuso el profesor? Nos lo dijo don Adrián. ¿Don Adrián, que es vuestro profesor? Sí. ¿De ciencias? Ah, vale, vale. ¿Y el concurso en el que habéis participado tenía algunas normas o podíais presentar cualquier tipo de experimento? Cuéntanos un poco. Podíamos presentar cualquier tipo de cosa que quisiéramos. Que tuviera que ver con la ciencia, ya está, sí, ¿no? Sí. Vale. Y se llama Experimenta en Casa, ¿por qué, Tomás? Porque pues es un proyecto que, aunque lo propongan en el colegio y todo esto, hay que grabarlo en casa. Vale, hay que grabarlo, porque conlleva un vídeo. Bruno, sí, acláranos esto del vídeo. A ver. Hay que hacer un experimento en el que o sea, tienes que hacer una máquina o algo, uh-huh, y explicar cómo funciona. Vale. Ah, y lo grabas y luego lo grabas en vídeo y lo envías al concurso. Sí. Vale. Para que vean no solamente la máquina, ¿no? Por así decir, sino que vean que has entendido, sí, cómo funciona la máquina o, ¿no?, cómo funciona ese experimento. Muy bien. Bueno, aclarado un poco las bases del concurso, vamos ahora al contenido, ¿no? Vamos a ver si nos contáis un poco, Tomás, ¿en qué consistió vuestro experimento, vuestra máquina? Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, pues nuestro experimento consistió en una máquina de vapor, que era una lata que soltaba vapor por un extremo y hacía que un molino girase. Pues mira, o sea, ver cómo... Porque la máquina de vapor, Bruno, esto ya se inventó hace muchos siglos, ¿no? Hace tiempo, vamos. Sí. De hecho, yo he oído hablar de máquinas de vapor, por ejemplo, en los ferrocarriles, ¿no? En los trenes, sí, ¿verdad? En los trenes. Que empujaban la máquina del tren... Mm. Cogía impulso gracias al vapor, ¿no? Surgía, sí, pues por un sistema de impulso de vapor. O sea que ese mismo principio lo habéis aplicado para conseguir mover un molino. Sí. Muy buena idea. Sí. Oye, ¿y cómo construisteis la máquina, Bruno? Era una tabla de madera, uh-huh, en la parte un poco más atrás, con cuatro clavos, y encima de esos cuatro clavos una tabla, o sea, una lata. Luego, enfrente de la lata, dos clavos que sujetaban a un molino y ya está. Muy bien, ¿y el vapor cómo conseguíamos que hubiera vapor, Tomás? Pues el vapor, lo primero había que poner la lata en una olla al baño María, porque si no, no era suficiente el calor. Claro. Y después le ponías debajo algodón y alcohol. Y le ponías fuego para que se mantuviese el calor en la lata. Ah, vale, vale, vale. Y el calor de la lata salía en forma de vapor de agua, entiendo yo, ¿no? Y ese vapor de agua, al tocar las aspas del molino, movía las aspas del molino. Y hacía que rotase. Hacía que rotase. Muy bien, muy bien. Y todo esto, Bruno, lo explicabais muy bien en el vídeo, ¿no? Que presentasteis. Sí. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Oye, ¿Y el premio qué consistió o cómo fue la entrega de premios? ¿Nos puedes contar un poco, Tomás? Sí, en la sala de actuaciones de la Universidad de La Rioja, pues en primaria pues nos dieron premio de participación y de ganadores. Muy bien. ¿Y los vídeos los proyectaron ahí, supongo, para que los viera la gente o no? Sí, los proyectaron para que lo viese la gente. Para que la gente pudiese ver lo que habéis hecho, ¿verdad? Sí. Y el vídeo salíais vosotros explicando a Experimenta. Sí. Es fenomenal. Muy bien. ¿Y qué sentiste cuando os dieron ese premio? Tomás, ¿tú te lo esperabas o no te lo esperabas? No, porque había otros experimentos muy buenos. Claro, claro, claro. Es que hay muchos alumnos, alumnas. Y a nosotros nos dijeron el experimento que habíamos ganado los últimos. Nos lo dijeron... Encima. O sea que la tensión, ¿no? Durante todo el acto esperando. Primero dijeron el tercero, luego el segundo y luego el primero. Claro, y así tiene más emoción. Esperad quién será el primero, ¿no? Qué bien, Bruno. Oye, ¿y el premio en qué consiste o qué os dieron? ¿Os dieron algo material? ¿Os dieron dinero? ¿Os dieron...? Dinero, 200 euros para gastarnos en el escala. Material, ¿no? Sí. Escolar, como libros o lo que sea, ¿no? Qué sí. Bueno. ¿Habéis gastado algo ya, Bruno? ¿No? No. Todavía no, ¿no? ¿Y algo más dieron? ¿Y al colegio dieron algún premio o solo era para los participantes? No, para nosotros. A don Adrián le dieron el diploma y el... Y ya está. Qué bien. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y habéis aprendido algo haciendo esto, este experimento? Tomás, ¿tú qué dirías que has aprendido? ¿Cómo funcionaban los trenes? ¿Cómo funcionaban los trenes? Sí. Efectivamente. ¿Y tú, Bruno, qué has aprendido? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Y el hecho de hacerlo en casa, con materiales, trabajar en equipo? Sí, bien. Eso también ha sido parte del aprendizaje, ¿no? ¿O no? Sí. No solamente el contenido, ¿no? Del tema de la máquina de vapor, sino... La forma de hacerlo, sí. Cómo se hace un experimento, cómo se graba, cómo se no. Qué bien, qué bien. Fenomenal. ¿Y recomendaríais a gente de vuestra edad que participe en este tipo de concursos escolares o no? Sí, a partir de cuarto diría yo. Sí, ¿no? ¿Y por qué recomendaríais que participe? Tomás, ¿tú? Porque al final es divertido si lo haces con amigos aún más. Y pues al fin y al cabo, si ganas o quedas finalista, te llevas una recompensa. Claro. ¿Y tú, Bruno, también lo recomendarías? Sí. ¿Por qué? Porque es muy guay y... ¿Te lo pasas bien? Te lo pasas bien y hacerlo con amigos es muy divertido. Claro, y aprendes y te haces mejor amigo de tus amigos, pues efectivamente, o sea, que tiene muchas ventajas, ¿no? Pues me alegro mucho, chicos, enhorabuena otra vez por este premio, por haber participado, en primer lugar, por haber ganado, y eso además, y que sigáis haciendo experimentos en vuestra vida, porque quién sabe si algún día os vemos en la televisión, en algún sitio... Famoso científico que estudió en el colegio en La Rioja, que, ¿no? Sí. Vete a saber, oye, por algo se empieza. O sea que, porque os gusta la ciencia, entiendo yo, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Pues nada, seguir estudiando ciencia, que es muy importante para que la sociedad mejore, gracias a la ciencia también, ¿verdad? Y nada, y a terminar bien el curso que ya no nos queda nada. Vale. Vale. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Quieres seguir escuchando programas como La Hora Feliz en Radio María? Para que este milagro en las ondas sea posible, necesitamos la aportación generosa de muchos oyentes. No dejéis nunca de colaborar. ...2024, año de la oración, año de las bodas de plata de Radio María en España. Año para insistir en nuestro trato de amor con el Señor y su Madre, pedir, alabar y dar gracias. Un año también para que te incorpores de forma más activa a la familia de Radio María. Puedes hacerlo con tu oración, sacrificio, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado de donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, 25 años cambiando vidas. Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en nuestro programa de hoy para reírnos un rato con los chistes que nos van a contar estos alumnos de tercero de primaria. ¡Adelante! Jaimito estaba jugando en el parque y llega Navidad y dice: ahí va, pero si ya es Navidad, me voy a casa a ver si puedo echar ojo. Y dice, y de repente cuando se mete en la cama oye un pum pum y es Papá Noel que se ha metido en su casa y que ha hecho mucho ruido al dejar los regalos. Entonces se despierta, ve a Papá Noel y dice: ¡ahí va! ¡Una persona que ha venido a robar! Y dice Papá Noel: ¡no, no, no! ¡Si soy yo! Pues estaba Jaimito diciéndole unas cosas a sus compañeros. Era el día que iba a venir el alcalde. Entonces dijo: cuando se baje de la limusina, todos gritamos: ¡bien! Cuando suba las escaleras del bus para ir al cole, gritamos: ¡otra vez! ¡Otra vez! Y cuando llegamos a clase, tenemos que decir: ¡el alcalde! ¡El alcalde! Entonces el alcalde se baja de la limusina y pisa una caca. Y todos: ¡bien! Luego, cuando va a subir las escaleras, se tropieza, se cae y se da con la cabeza en la acera. Y todos: ¡otra vez! ¡Otra vez! Y luego, cuando llegan a clase, uno se tira un pedo y la profesora dice: ¿quién ha sido? Y todos: ¡el alcalde! ¡El alcalde! Pues la madre de Jaimito se iba a comprar al supermercado. Y le dice a la madre a Jaimito: Jaimito, vete al bebé en la cuna, al pollo al horno y friega el suelo. La madre se va, friega el suelo con nocilla, mete al bebé al horno y el pollo a la cuna. Y llega la madre y le dice: ¿pero qué haces acá? Y dice: ¡shh, que el pollo está durmiendo! Hemos preparado un concurso de pasapalabra sobre la Virgen María. Aquí tengo a dos alumnos de cuarto de primaria que se han prestado voluntarios para hacer de concursantes. ¿Te gustaría participar en el concurso desde casa? ¿Quieres demostrar todo lo que sabes sobre nuestra Madre la Virgen? Pues prepárate, porque comenzamos el concurso. Bueno, vamos allá con el pasapalabra. La primera empieza por A. Oración cristiana que recuerda las palabras del ángel a María. Ave María. Ave María, a ver. Correcta. Con B. Lugar en el que la Virgen María dio a luz a Jesús. Belén. Belén. Con B, con tilde la E. Correcta, Pablo. La C, con la D, perdón. Mostrar especial cariño y admiración hacia la Virgen María. Con D. No. Cuando uno quiere a la Virgen. No. Devoción. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, era difícil. Con F, completa la frase. Y bendito es el... Fruto. Fruto. El vientre, ¿no? Correcta. Sí. Empieza por G. Nombre del ángel que anunció a María que iba a ser madre de Jesús. Gabriel. Ese nombre me suena, ¿eh? Correcto. Empieza por H. María adoptó a todos los cristianos como a sus... Hijos. Hijo. Sí, señor. Pablo, muy bien. Álvaro, te toca. Nombre de la prima de María y la madre de Juan Bautista. Empieza por I. ¿Cómo se llamaba la prima de la Virgen? Que era la madre de Juan Bautista. No sé. Ay. María fue a visitar a su prima Isabel. Isabel. Empieza por J. Nombre del esposo de la Virgen María. José. José. Con acento en la E. Con acento en la E. Empieza por L. Serie de invocaciones a la Virgen que se recita al final del rezo del rosario. Letania. Letanía. Sí, señor. Muy bien. Empieza por M. Queremos mucho a la Virgen porque es nuestra... Madre. Madre, con mayúscula, ¿no? Madre del cielo. Sí, señor, Pablo. Empieza por N. Ciudad de Galilea, donde vivió María junto a Jesús y a San José. Nazaret. Nazaret. Correcta. Empieza por O. Lo es el Ave María y la Salve. Es una... O... La por O. Oración. Oración. Ah. No, oración. Correcto. Empieza por P. Nombre de la Virgen que es patrona de España y cuya imagen se encuentra en Zaragoza. Virgen del Pilar. Del Pilar, sí, señor. Pablo. Con Q. En el mes de el mes de mayo es el mes de las flores y es el mes de María. Es el no sé qué mes del año. El quinto. El quinto. Correcto, cinco meses, sí, señor. Empieza por R. Oración que contiene 20 misterios que se agrupan en dolorosos, gozosos, gloriosos y luminosos que podemos rezar a la luz. Rosario. El rosario, sí, señor. Correcto. Empieza por S. La Virgen se le representa con una aureola porque es... Santa. Santa. Santa María, sí, señor. Con T. A lo largo del año se celebran distintas... Estas contiene la T, ¿eh? No empieza por T, contiene la T. A lo largo del año se celebran distintas no sé qué en honor a la Virgen María. ¿Tradiciones? Podría ser fiestas. Fiestas, bueno. Ah. Empieza por U. No, contiene la U. La Virgen María no se creía mejor que los demás. Era una persona... Quería. Humilde. Humilde. Oye, justo, justo, ¿eh? Empieza por V. Nombre con el que se conoce a la visita que realizó... La Virgen es su prima. ¿Cómo se llama cuando la Virgen fue a ver a su prima? Se llama la... Empieza por V. Visitación. Joder, visitación. En inglés. Esta es en inglés. ¿Por qué? En inglés. Empieza por W, por eso es en inglés. Color litúrgico usado en las fiestas de la Virgen. White. Sacerdote. White. White. Porque es el color blanco. Correcto. Esta es más difícil. Contiene la X, la contiene. Jesús muere en la cruz para, no sé qué, los pecados de los hombres. Para salvarnos de los pecados. No, sí, pero tiene una X, la palabra expiar. Expiar es más difícil. Buah, esa no. Y. María, Jesús y José. Esta contiene la Y. María, Jesús y José, no sé qué, a Egipto. Fueron. Con Y. Llegaron. Llegaron. No, llegaron es con ella. Huyeron. Oye, pero no está mal. Fíjate la cantidad de puntos que habéis. 50.000 puntos. ¡Olé! Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena, chicos. Porque habéis acertado un montón de preguntas. Seguro que los que estáis en casa también habéis acertado muchas. No os puedo chocar la mano como a ellos. Pero os felicito también, porque sabéis mucho de la Virgen y seguro que esto nos sirve a todos para seguir conociendo más sobre nuestra madre, la Virgen, y quererle mucho más. Así que, muchas gracias por participar. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias, don Gabriel. A finales del mes de abril, toda la clase de sexto de primaria se trasladó a 941, que es una agencia de noticias de Logroño. Además es una agencia especial, muy moderna. Bueno, no os voy a adelantar más para que ellos los lo cuenten. Tenemos aquí a Juan y a Manu, que nos van a hablar de esta visita tan interesante. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Oye, nos cuentas un poco, primero, ¿qué es eso de 941? A ver. 941 es un periódico digital en el que la gente puede mirar noticias de todo tipo cada día. ¿Por qué se llama 941? ¿Sabes el origen del nombre? Sí. ¿Lo explicaron? 941 es por el prefijo de La Rioja. Ah, Ah, amigo, claro. Sí, señor. Tenemos aquí a Manu también, que estuvo en la visita, ¿verdad? Y nos va a contar, si te acuerdas un poco, a ver, resúmenos, ¿qué hiciste al llegar allí? Lo primero que hiciste, cuéntanos. Pues cuando nada más llegar vimos las instalaciones, nos vimos al sitio de podcast y nos enseñaron los distintos podcasts que había, que era, había el Tempranillo, que era un programa de, que se emiten por la mañana y por eso llaman Tempranillo y además por el vino, la, una variedad que es Tempranillo. Claro que es una variedad de uva de La Rioja, sí señor. Es que aquí todos los nombres tienen su sentido, ¿verdad? Oye, Juan, ¿tú nos puedes explicar un poco más despacio qué es eso del podcast? Porque a lo mejor hay niños o niñas que están escuchando y no saben lo que es un podcast. A ver, ¿cómo lo explicarías? Un podcast es una grabación que hace la gente y lo pasa a una página web o a Apple Music, a cualquier sitio, y la gente lo puede escuchar. Puede haber cada día, cada semana, cada mes. O sea, son grabaciones de audio, ¿verdad? Sí. Vale. Luego en el 941 había diferentes tipos de podcast. Había uno que se llamaba El Gol en las Raunas, que trataba sobre todo del Logroñés, de ese equipo, y del fútbol. Luego había otro que era del agro, que es de la agricultura. Y luego había otro que era de, no me acuerdo, de... Bueno, el Tempranillo, que ha dicho, sí, de las noticias, ¿no? El Tempranillo, sí. O sea, son programas de radio, pequeños audios, ¿no? Sí. Sobre temas concretos. Ya se ve que cada podcast sí tiene, toca una temática diferente, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vale. ¿Y escuchasteis ahí algún podcast o...? No. No. Nos enseñaron el estudio de grabación de los podcasts, pero no vimos ninguno. Vale. ¿Y alguna cosa más viste, Manu? Aparte del tema de los podcasts, seguro que algo más. Luego también estuvimos en la zona de redacción, que era donde nos enseñaron a cómo redactar las noticias. Nos hicimos una foto en el panel que tenía nada más entrar, de que ponía 941. Y luego fuimos a un sitio donde no sé, a una sala en la que había una pedazo pantalla en la que podía, y redactamos una noticia. Ah, sí, vosotros mismos. Sí. Qué bueno. ¿Y habéis hecho alguna noticia alguna vez, Juan? ¿Seguro? ¿En clase de lengua? Bueno, sí, hicimos alguna vez, pero no recuerdo, pero bueno, sí. Pero bueno, con la explicación que os hicieron allí también. Sí, nos ayudó mucho. Sí. ¿Y te acuerdas alguna cosa, algún truco, alguna cosa que os dijera de cómo se redacta una buena noticia? ¿Te acuerdas más? Sí, lo primero era, cuando le llega una noticia, siempre que pasa algo, tienen que, siempre que le llega, verifican a Policía Nacional, Policía Local, si o cierto, Guardia, ¿no?, Civil, para evitar las que se llaman las famosas fake news. Claro. Y llaman y preguntan a ver si el suceso es verdad o no. Si es verdad, lo pueden publicar todo perfecto. ¿Y la noticia que redactaste, Juan, sobre qué iba? ¿Te acuerdas un poco el contenido? O sea, sobre todo era de que habían venido los alumnos de Alcastel de las Fuentes, sexto, y también hablaron de que, o sea, de que la noticia de ese día que iban a hacer era sobre si Pedro Sánchez iba a dimitir o no. Ah, claro, porque fue el lunes, famoso, sí, lunes. Que, vale. O sea, que la noticia que hiciste vosotros era sobre vosotros mismos, ¿no? Sí. Sobre vuestra visita a la redacción. Que habíamos... Claro. Luego también hubo... los de 941 que le preguntaron a cuatro compañeros su experiencia y eso, y lo pusieron en la noticia. Vale, o sea que esa noticia está publicada de eso, ¿no? Sí. De hecho, luego al salir cuando terminó el colegio, me metí en la página con el móvil de mi madre y sí. Sí estaba, ¿eh? Sí. Qué guay. O sea que ya sois famosos, podríamos decir. Sí. Habéis visitado la redacción, habéis escrito la noticia, encima ha sido publicada y la puede escuchar cualquiera, señor. Qué bien. Oye, ya para terminar, el mundo este del periodismo, de la comunicación, de las noticias, de los podcasts, ¿os resulta atractivo? ¿Os gustaría trabajar ahí alguna vez o no? Pues, a ver, depende del ambiente que haya. Yo si estoy con un equipo que me ayuda y me hace pasar bien el tiempo, bien, y sobre todo que me guste esa profesión, y yo estaría encantado. Yo también lo mismo, además a mí me gustaría ir a sitios, a ver lo que ha pasado, decirlo en público, me gustaría mucho. La curiosidad un poco que tenemos todos, ¿verdad? Para, sí, investigar temas, luego, sí, a contarlos a los demás, que es un poco lo que hacen los comunicadores, ¿no? Investigarlo y luego contarlo. Sí. Contarlo con gracia, bien, profesionalmente. ¿Os parece importante la profesión esta de periodista, de trabajar en una agencia como 941 o en una... Sí, nos parece importante por el simple hecho que si no el mundo no estaría informado de lo que sucede. Porque hay gente que por lo que sea no puede comunicarse con gente, por lo que sea, y los periódicos y todo lo digital nos ayuda a poder enterarnos bien de las cosas. ¿Tú, Juan, sueles escuchar las noticias alguna vez o leer algún periódico? Yo sí. O sea, algunas veces pues en casa con mi abuelo, con mis padres, veo las noticias. Claro. ¿Y tú te crees todas las noticias que escuchas en la televisión, en la radio, en los podcasts? Bueno, sí, pero sobre todo las que salen en la tele. Claro. Si otra cosa es que la busques por YouTube o algo, porque igual esas ya son falsas. Claro. O sea, que hay fuentes de información que son más fiables que otras, ¿verdad? Sí. Claro, hay que tener cuidado. Por eso decía. Porque no es lo mismo escucharlo por la tele o en un podcast que buscarlo por internet. Bueno, luego un podcast lo puede hacer cualquiera también, ¿eh? Hoy día. Bueno, sí, también. Grabas con un micrófono, un ordenador, lo subes a un sitio. Sí. Pero claro. Pero digo, depende. O sea, si escuchas un podcast de alguien que no conoce nada, claro, no es lo mismo que escuchar a alguien que no conoces o escuchar, por ejemplo, al 941. A gente conocida que te dé seguridad, ¿verdad? Sí. O sea, que es importante fijarse quién hace la noticia, quién me la está contando. Si es un medio conocido, si es desconocido, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? O sea, pensar, sí, como siempre, toda la vida hay que pensar antes de hablar y antes de actuar y antes de creerse todo lo que me dicen. Sí, señor. Oye, pues muchas gracias por vuestra intervención, por lo que nos habéis contado. Hemos aprendido un poco además sobre el periodismo, hemos aprendido sobre lo que es un podcast y sobre la importancia de pensar antes de creerse todas las cosas que escuchamos. Sí. O sea que enhorabuena y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós. Os invito ahora a otra pequeña pausa para una serie de chistes breves. Adelante, Matías. Mamá de colegio me llama Nacho. ¿Y quién te lo llama? Alejandro, Alejandro. Mamá de colegio me llaman Cabeza Gorda. ¿Y quién te lo llama? Mis amigos, pues pégales, pero es que se meten por caminos estrechos. Ay, Paco, estás hablando con las zapatillas. Es que aquí pone con B's. Mamá, papá está tirando todo lo que no le gusta, que es la ventana. Había un perro que se llamaba Chiste. Se murió el perro y se acabó el chiste. El pasado 11 de mayo, los alumnos de tercero de primaria del colegio hicieron por fin su primera comunión. Digo por fin porque, claro, después de 2 años de catequesis, pues tenían muchísimas ganas, lógicamente. Pero bueno, vamos a hablar con ellos, con 3 representantes de la clase, y así nos cuentan qué tal vivieron ese gran día. Hola, Millán, ¿cómo estás? Genial. Genial. Oye, dinos así brevemente, en una frase o en pocas palabras, ¿qué tal la primera comunión? ¿Cómo lo resumirías ese día? Muy divertido y de los mejores de mi vida. Divertido y de los mejores de tu vida. ¿Y tú, Mateo? ¿Qué tal estás, Mateo? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo resumirías tú en pocas palabras qué supuso para ti ese día? ¿Qué recuerdo te trae el día de la primera comunión? Pues me trae el día del bautismo. ¿El bautismo? ¿Por qué? Porque en una parte de la comunión... Acércate al micrófono bien porque no está ahí. Porque en una parte de la comunión dice... ¿Quieres renovar no sé qué? Las promesas del bautismo. Las promesas del bautismo, por eso me recuerdo. ¿Te acordaste también del bautismo? Sí, sí, claro, es el primer sacramento que recibimos, ¿no? Para ser hijos de Dios, sí, señor. Sí. Oye, y Juan, que también tenés, ¿qué tal estás, Juan? Bien. Bienvenido a Radio María. ¿Qué nos cuentas tú, sí, como en pocas palabras, la impresión de ese gran día del 11 de mayo, de tu primera comunión? Acércate bien. Fue muy divertido y fue uno de mis días más importantes de mi vida. De tu vida, claro que sí. Y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad, Millán? Yo también. Porque entiendo que tú has dicho que era de los más importantes. ¿Por qué? ¿Porque recibiste muchos regalos? ¿Porque comiste muy bien? ¿O por qué motivo, Millán? Porque recibimos a Jesús por nuestra primera vez. Recibiste a Jesús por vuestra primera vez. Oye, Mateo, Y tú tenías pensado, esta es una pregunta así personal, pero ¿tú tenías pensado qué le ibas a decir a Jesús cuando lo recibieras en la comunión? ¿O no lo habéis pensado antes? Pues, acércate. Pues un poco pensado lo tenía. Yo le iba a dar gracias por todo lo que me ha dado. Mi familia, el dinero y todo. Todo lo que te da, ¿no? La salud, el colegio, ¿verdad? Tantas cosas que nos da. Sí, señor. Sí. Y tú, Juan, supongo que cuando recibiste a Jesús por primera vez te pusiste de rodillas y te concentraste bien para hablar con él, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas algo de lo que le dijiste a Jesús? Sí. Si quieres contarlo, porque esto es algo privado, personal. Pero ¿quieres decirnos alguna idea de lo que le hablaste a Jesús? Si se dice en esos momentos. Alguna idea fue como que gracias por darme la vida a mi familia y a mí. Claro, claro, claro que sí. Oye, ¿y qué más cosas? Millán, vamos a ver un poco la celebración familiar, ¿no? Ya hemos hablado de lo más importante, recibir a Jesús. Y ahora vamos a hablar un poco de la celebración, ¿no? O sea, ¿cómo lo celebrasteis vosotros, Millán? Fuimos 5 amigos y luego más primos y familia. Gracias al micrófono. Cerca, así como yo. ¿Fuisteis 5 amigos a dónde? ¿A un restaurante, a algún sitio a celebrarlo? Sí, fuimos luego a un restaurante 5 amigos. Muy bien, muy bien. Y que eran amigos del colegio también. Sí. Que han hecho la comunión contigo, fenomenal. Mateo, ¿y vos, tú tuviste también muchos familiares ese día? ¿Pudieron venir familiares tuyos o no? Sí, pudieron venir muchos. Muchísimo, ¿no? Solo no pudieron venir mis tías abuelas, mis primas segundas y mi primo. Pero bueno, la mayoría vinieron, qué bien. ¿Y tú, Juan, también tuviste celebración familiar? ¿Cómo sí. A ver, de los míos fueron 11 porque los demás que no podían, que uno estaba en Inglaterra, otro en Alicante. Claro. No, que esto a veces no, es complicadillo, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que estabais rodeados de cariño, de las familias, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más nos puedes contar, Millán, de la primera comunión? ¿Algún regalo así especial, algo que te hizo ilusión, aparte de recibir a Jesús, lógicamente? Pues sí, me hizo muchísima ilusión que vinieran casi todos los familiares y que pudiésemos celebrar ese día. Claro, que al final lo más importante no son las cosas materiales, sino el cariño de las personas, ¿verdad? La compañía. Sí. ¿Y tú, Mateo, algún regalo, alguna cosa que te hiciera ilusión también ese día? Aparte de lo que ha dicho Millán, el recibir a Jesús, a mí me sorprendió mucho un viaje a Legoland, que mi padre me lo prometió que ese verano, cuando tenía 3 años, que íbamos a ir. Pero como vino la pandemia, no pudimos ir. Claro, claro. Y ahora vais a poder hacerlo. ¿Y cuándo está previsto? ¿Este verano? En un mes. Creo que era el 6. Ah, sí, ¿eh? Oye, esto es un gran regalo, ¿eh? Fíjate, además, desde los 3 años esperando. ¿Y tú, Juan, algún regalo así especial que te hiciera ilusión? ¿Alguna...? Sí, lo que ha dicho Millán y Mateo, que también pues me regalaron el iPad del colegio y para tenerlo y que me lo hagan todo. Y luego que también yo desde los 7 años esperaba recibir por mi cumpleaños un reloj. Cuando cumplí los 8, también quería un reloj. Y cuando cumplí los 9, también. Pero no me lo dieron. Y entonces quedé con mi madre de que me iba a comprar un reloj por la comunión. ¿Llevó el reloj, entonces? Vale, fenomenal. Digital, como el mío. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado. Enhorabuena otra vez por haber hecho esta primera comunión. Y como bien habéis dicho, que no sea la última, sino que todas las veces que podáis ir a misa y comulgar, pues mejor que mejor. ¿Vale? Venga, adiós. Adiós. Adiós. Chao. Estamos ahora con Carlos, que nos quiere hablar también de su primera comunión. Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien, verdad? Sí. Oye, tú también hiciste la comunión el día 11 de mayo con tus compañeros, ¿verdad? Sí. Al colegio. Sí. ¿Y cómo resumirías en una frase lo que ocurrió ese día? A ver. ¿Qué es lo que más te impactó a ti? Primero, o sea, es muy vergonzoso cuando empiezas. Pero ya luego es como te acostumbras ahí y ya está, es todo normal. Estás más tranquilo, ¿no? Al principio te da un poco de nervios, ¿verdad? Y de vergüenza. Bueno. ¿Y qué es lo más importante de ese día para ti? recibir a Jesús. Recibir a Jesús, claro. Estabas deseándolo, ¿verdad? Desde hacía tiempo. Y no sé si habías preparado algunas palabras, algunas frases, algo para decirle a Jesús cuando lo recibieras en tu corazón o no, o las improvisaste. Pues hay que agradecer a Jesús que ya está dentro de tu cuerpo. Claro. Y tienes que agradecerlo. Claro. Y le agradeciste a Jesús, ¿te acuerdas? Sí. En ese momento. Te concentraste, ¿verdad? Para darle muchas gracias. Y no solo por recibirle en tu cuerpo, sino le darías gracias por muchas cosas, ¿no? También por el colegio. El colegio, la familia, ¿verdad? Por los profesores, pues, claro. por mi tutor. Claro, cantidad de cosas buenas, ¿verdad? Que Dios, que Jesús sí. nos está dando, ¿no? Oye, y por último, de los regalos que recibiste en la comunión. ¿Y mis favoritos? ¿Te acuerdas de alguna? Sí, sí, que te llamara la atención o que te gustara especialmente. O... No sé. Unos cascos. De la Play 5. ¿Unos cascos de la Play 5? Y la Play 5. Y la Play 5, iba a la marca. Y en el Fox. Qué maravilla, ¿no? Pero bueno, luego esto lo guardarás para cuando acabes el colegio, ¿no? Ah, y también me gustó mucho unas botas que me regalaron. ¿Unas botas? De fútbol. Oiga, qué bien. ¿Y las has estrenado ya? No. Todavía no, estás esperando el momento, ¿no? No, no, pues nada, oye, tampoco llevas mucho tiempo. Has pasado una semana. Oye, ¿y de algún regalo así de como cristiano? ¿Te han dado alguna cosa así que te recuerde que eres cristiano? Pues mira, la cruz que llevamos en la comunión, uh-huh. Eso. Eso no está muy bien, un crucifijo. Y luego algo he oído que se han dado una Biblia, ¿puede ser? Sí, una Biblia. Bueno, dos. O sea, contando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí. Una Biblia con dos tomos. ¿Y has empezado a leer la Biblia ya? Sí. ¿Y por dónde vas? ¿Has empezado por el Antiguo? Por el... Creo que el 20 de enero o algo así. Ah, que tiene una hoja para cada día, ¿o qué? Sí. Para cada día del año. Y qué bien. ¿Y te está gustando? Sí. A ver, hay Biblias diferentes que son pero como más palabras más difíciles y esta es como perfecta para niños. Sí, ¿verdad? Se entiende bien el lenguaje y los sí. dibujos tienen dibujos. No es como muy difícil. Claro. Qué bien, claro, qué bien. Sí, es fácil. Pues me alegro mucho, ¿eh? Me alegro mucho y que sigas leyendo esa Biblia porque seguro que aprendes muchas cosas también. Claro. Sobre Dios, sobre la vida ¿no? de Jesús, etcétera. Muy bien, Carlos. Oye, pues enhorabuena otra vez por recibir la comunión y que sigas recibiéndola a Jesús todas las veces que puedas en tu vida. ¿Vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. Oye, parece mentira, pero se ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Es una pena, pero tenemos que terminar la hora feliz por esta tarde. Espero que hayas disfrutado, como siempre, aprendiendo cosas interesantes. Nos han hablado del deporte y la salud, de los experimentos científicos, de la visita a un medio de comunicación en Internet, de la impresión de las primeras comuniones y todo ello aderezado con unos cuantos chistes. Ah, y no olvidarnos del concurso de pasapalabras sobre la Virgen María en que has demostrado tus conocimientos. Como ves, en este programa mensual que realizamos desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, procuramos hacerte pasar un rato divertido y variado. Si quieres participar en el programa o hacernos sugerencias, puedes escribir un correo a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. Estamos terminando el mes de la Virgen y no queda casi nada para la finalización del curso escolar. Por tanto, tenemos que poner todos los últimos esfuerzos para terminar bien este curso. Recuerda que puedes ofrecer las horas de trabajo y estudio a Jesús y a la Virgen por las intenciones que necesites. Así tendrán más valor. Te deseo un feliz fin de curso y que sigas escuchando todas las tardes La Hora Feliz. Hasta el mes que viene. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.